ya no esté. Y he tenido en mis manos las mujeres que casi siempre en mi cama he querido que estén. He probado de muchas tu boca de miel y de tanta que tú le estoy solo otra vez. Sé que jamás.